¿Cómo estar aislados en un abismo donde se encuentra la desesperación de un ser jamás encontrado? Y no te olvidarás dónde terminó él, no se sabe de dónde viene, y de ahí en más constituyó vida en sueños y en realidad. Yo en busca de los espacios a través de su falso nombre, no los encontré jamás. Dejándolo a Cristo en el nombre de Juan.